Y hablamos con Lucas Amaya, que está organizando este torneo de kickboxing. ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a toda la radio escucha. Muy bien, acá estamos afuera del trabajo en este preciso momento, afuera del gimnasio. Me alegro mucho y bueno, disfrutando la tarde y esperando con ansia este certamen. Contar un poco de qué se va a tratar, así la gente se entera y bueno, forma parte de esta invitación. Bueno, estamos armando un evento de kickboxing. Ya después, hace un tiempo atrás, se han armado algunos, pero la gente no lo recuerda mucho, así que vamos a renovar. Vamos a renovar la iniciativa y vamos a darle continuidad. Estamos buscando generar un circuito competitivo. Vamos a plantear peleas amateur, peleas semiprofesionales y profesionales, y en un show para la familia, para que vayan y tengan un plan de sábado y puedan disfrutar de esta arte marcial y de los exponentes locales que vienen trabajando hace mucho, puliendo sus técnicas y tácticas y bueno, y darles la oportunidad de mostrarlas frente a su público. Sin lugar a dudas, y bueno, recordamos que va a ser en el Club Argentino, allí ubicado entre Gobernador Duhalde y Antártida Argentina, en nuestra ciudad. Por supuesto, las generales serán 2.500 pesos, la ringside 3.500, menores de 6 años gratis, y el viernes se realizará la conferencia de prensa. Y el viernes vamos a hacer una conferencia de prensa en donde le vamos a dar prioridad a las peleas profesionales. Va a estar peleando como fondo de la velada David Lennart, que estuvo radicado en Holanda durante 2 años. Pariente de quien te habla. ¿Cómo? Pariente de quien te habla. Ah, bueno, ya lo conoces entonces, sí, lo habrás mencionado en algún momento. Sí, sí, sí. Hablando de la actividad. Exactamente, sí, sí, lo he visto pelear y es impresionante, puedo decir esa palabra. ¿Lo vas a ir a ver? No, lo he visto pelear y es impresionante, digo. No, pero yo te pregunto si lo vas a ir a ver. Ah, sí, por supuesto, vamos a estar ahí. Qué grande, bueno, sí, gracias por el apoyo. Va a pelear acá, hace mucho que no pelea en Santa Rosa, él es de acá, y va a pelear contra un chico que es de Trenquelauken, que en la zona es muy fuerte, y va a ser una pelea que va a tener la particularidad que encima se va a repetir en la semana, en Trenquelauken. Bien. Así que es un ida y un vuelta. Hacen la primera acá, en el Marcia Gloria Arena, así se va a llamar el evento del 6 de agosto, que como vos mencionabas recién va a ser en el Club Argentino, y a la semana se vuelve a realizar la revancha en Trenquelauken. Bien. En máximo riesgo se llama el evento. Así que por suerte tenemos la agenda cargada de peleas. Perfecto, y además, ¿qué expectativas tienen para este certamen? ¿Cómo viene la venta de entradas? Que si querés repetir o informar dónde se van a hacer, así la gente lo puede adquirir. Sí, cómo no. Mirá, las entradas las puedes conseguir en el gimnasio. Yo estoy en Luther King, 1405, Tima Maya. Bien. Es esquina Ávila. Ahí está el gimnasio en donde nosotros estamos trabajando y se están dando la venta de entradas anticipadas. Bien. Tenemos dos puntos de venta más. Uno es en Bernabé Store y otro es Empanadas de la Linda. No me acuerdo en este momento la dirección, pero los pueden buscar en Instagram y lo encuentran con facilidad. Y después van a haber entradas en el día del evento en Puerta, ¿verdad? Bien. La venta de entrada anticipada termina mañana, así que para toda la radioescucha que quiera conseguir su entradita anticipada, a través de las redes sociales Tima Maya Santa Rosa, se comunican con nosotros y podemos coordinar la entrega, y si no, si quieren estar más tranqui, van el mismo día del evento y ya la compran en Puerta. Además, respecto a los precios económicos, por lo que estoy viendo. 2.500, 3.500 pesos, sí, sí. Es una entrada accesible. Sí, sí. Sí. ¿Qué decías? Además, que ahí en el evento... vamos a contar con servicio de cantina también. Bien. Buffet, va a haber hamburguesas, panchos, bebidas, y va a ser todo un show montado para que los peleadores se puedan lucir a pleno. Así que va a ser una velada, la verdad que gustosa de ver y fue gustosa de organizar. Vamos, esperemos que todo salga bien. Sin lugar, creo que sin lugar a dudas va a ser... Sí, perdón. No, te decía que sin lugar a dudas va a ser un show de este deporte y que llevan tiempo organizándolo. ¿Cuánto más o menos que se pusieron a organizar este evento? Mirá, lo estamos organizando en conjunto con la Secretaría de Deportes Municipal y lo llevamos organizando aproximadamente 2 meses. Bien. 2 meses, y viste, lleva su burocracia, como los trámites. Pero bueno, ya estamos en la recta final y la verdad que los días se me están pasando bastante rápido estoy bastante acelerado porque quiero que llegue ya. Va a ser un muy lindo momento deportivo que va a marcar un precedente. Espectacular, Lucas, y la verdad que sí, y bueno, los invitamos a todos para que sean parte. Te agradecemos a vos por este tiempo y repetimos, el sábado es el evento, a partir de las 20 horas pueden ingresar allí al Club Argentino ubicado en la calle Gobernador Duval y Antártida Argentina, adquirir la entrada ahí mismo si quieren, si no, por la preventa en los puntos de venta, ahí en Amaya Fight Team, Luther King y Ávila, es Ávila. La otra calle, y el viernes la conferencia de prensa en la cervecería La Cueva del Chancho, Alcina 25, para los medios y para quien quiera ser parte de y escuchar obviamente a los peleadores. 15 peleas en fondo, así que van a tener King Boxing para toda la noche. Sí, señor, igual te corrijo una cosita, sí, en la información que dijiste, no vayan tan temprano, no vayan a las 8 de la noche, vamos bueno. A abrir las puertas a las 8:30. Bien, bien. Y la primer pelea está programada para las 9 de la noche, queremos darle una organización bien clara con lo que es en cuanto a horarios, para que la gente tenga una lista y estén bien planificadas las peleas, que no se extienda demasiado en la noche, estamos proyectando más tardar 12 de la noche, darle final a la velada. Me parece perfecto, porque viste, algunos son medio ansiosos y como para que vayan cronometrado todo y sepa que a tal hora es la primera y a tal hora se cierra el evento y ya está. A las 9 de la noche arranca el evento, así que 8:30 que vayan tranquilito, que recién vamos a abrir las puertas y para que se vayan acomodando, y a las 9 larga la primera. Excelente, entonces te mando un abrazo grande y gracias obviamente por estos minutos a vos, Lucas, y espero que sea con todos los mayores de los éxitos el sábado y que salga todo bien. El agradecimiento es mutuo, muchas gracias.